Mi ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al güen. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Foil. Factor Foil. Factor Foil. Factor Foil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Marimari Compuché, aquí arranca Factor Folil número 62, Incheta Iván González Pinguén, y en los controles también haciendo el programa nuestra ópera Antígona. ¿Te quieres presentar? Marimari Antígona, Incheta Antígona Libel Pinguén. Marimari. Bueno, y ya aquí... ¡Hay luz roja! ¡Mira para arriba! ¡Ay, hay luz roja en el estudio, flamante! Sí, que la arreglaron hace poquito. Bueno, y afuera está el Piltriquitrón, el cerro, acá que preside todo el Valle del Bolsón. Con poca nieve para nuestro gusto, debo decir. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que siga precipitando algo más. Y acá está Benigno, acá conmigo. Sí, un gatito muy simpático. Ñarqui. Muy simpático, todo negro. Curruñarqui. Bueno, no creo que hable por micrófono. No, pero se escuchó el ronronear, me parece. Ah, bien. Bueno, tenemos varias cosas para compartir en esta velada, en esta noche, que está arrancando en realidad. Están yéndose las últimas luces del día y bueno, y queremos compartir algunas informaciones, algunas noticias, muchas voces de distintos territorios, como vamos a estar escuchando en un ratín, pero simplemente decir esto. Y no voy a dar muchas vueltas. Hay como tres momentos en la resistencia que se está dando en los territorios por estos días. Un momento que tiene que ver con la resistencia propiamente dicha, la resistencia en sí, de que tiene que ver con frenar los proyectos de muerte, pelear ahí en las audiencias, en cada antro institucional que se cranean maldades para la destrucción del territorio, para seguir despojando a las personas que en él están habitándolo y defendiéndolo. Y por otra parte, también cada vez se torna más importante el tejido de redes de apañe, de redes de solidaridad, de redes de cuidado, de redes de comunicación. Bueno, muchas redes, mucho tejido que requieren muchísima paciencia, que nos dotemos de prudencia, de silencio, ¿por qué no? También para aprender a escuchar y sobre todo de mucho piuqué, de mucho corazón, ¿no? Para ponernos en el lugar de quien está sufriendo por ahí en este momento persecución, cárcel, criminalización, judicialización, aprietes de varios tipos, tanto oficiales como extraoficiales, y se torna vital en este momento no dejar a nadie tirado, no dejar a nadie suelto, ni solo, ni sola. Y este programa es un poco, lo siento así, un homenaje a esas redes de apaño y de solidaridad. Que surjan el territorio, no solamente desde el sur, sino también hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, en todas direcciones. Así que creo que vamos a estar escuchando eso. Y además, y esta es otra cosa que siempre venimos con el mate, en otros programas también, como el Embarrando, que mañana ya voy avisando, nuestra idea es dedicárselo a la solidaridad con la Los Pailaco. Venimos hablando también de otra dimensión de la resistencia que tiene que ver con la construcción de la esperanza, la construcción de lo que nosotros planeamos o avizoramos como el buen vivir, el cume felén, el cume monguén. Entonces, esas tres dimensiones están en la lucha territorial, en la resistencia de los territorios, y un poco este programa intentará reflejar eso en esta noche. Bueno, esta canción para esta sesión, Reni, es una canción muy importante para mí. Llegó como una revelación en un momento determinado al escuchar los pájaros y al encontrarme con mi mapuche Ñen. Creo que esa es la importancia de esta canción llamada Unión. Se despierta el ave que llevamos dentro, el viento es quien susurra y nos lleva a volar. En las nubes voy viajando, ñum, inche, me vuelvo canto antiguo que es mi lengua ancestral. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Uwenuy, Mari Mari Compuché, Incheta Micaela Marite Guaramán Piñé, Tañi Tubum Villa Regina Guardiameu, Tañi Cupalme Ulumapu, Fachanto Mulén Cipoleti Guardiameu, Inche Keyufe Lofken Kentreu, Machil Elena Nihuel Morales Piñé. Bueno, mi nombre es Micaela y formo parte de la red de apoyo a la Lofken Kentreu, una de las Keyufe de la Machil Elena. Hoy, a más de 5 meses de ser desalojadas, queremos invitarles a que se sumen a este activo Rebelarte en apoyo a la Lofken Kentreu y a la Machil Elena a través de la creación del diseño de un sticker que luego serán convertidos en calcomanía. La idea es que se pueda seguir visibilizando acerca de la necesidad del retorno al Rewe, nuestro espacio ceremonial que forma parte de todo el pueblo mapuche, y también hacia el respeto y el acompañamiento hacia el levantamiento de los roles antiguos espirituales que se están dando. Y también y sobre todo sobre la importancia del resguardo del Itrofil Monguén y todas sus formas de vida, ¿no? Del resguardo del Ñenco, del Leufu, de los Puwinkul, del Lawen sobre todo, y bueno, de toda nuestra Mapu. Esto nos va a dar la oportunidad de que podamos imprimirlo y que con ello también podamos recaudar fondos para el LOF y la Machil Elena que se encuentra llevando a cabo hoy su trabajo de levantamiento. El diseño puede ser a mano o digital, puede contener frases o no. Creemos que es re importante también que cada uno se pueda expresar como lo sienta, teniendo en cuenta esto. Así que bueno, quienes tienen redes sociales pueden compartirlo desde allí, etiquetando al perfil de la LOF. El Instagram es lofkenkentreufalirkusado, o bien enviarlo al correo kenkentreulof@gmail.com, que nosotros lo vamos a ir luego armando, diseñando, para el momento en que sean impresos, y también lo vamos a ir compartiendo desde el perfil. Así que bueno, Rumé Mañón, por su ayuda y por seguir visibilizando y concientizando acerca de nuestra lucha. Lofken Kentreu se defiende, no es usurpación, es recuperación. Machil Elena de vuelta a su Rewe. Puñen, Kapunewen, jamás serán desalojados. Seguimos acá en Factor, ahí escuchamos la voz de la Lamien, con este convite tan lindo de diseñar un sticker en solidaridad con la Machil y con su regreso al Rewe, ¿no? Ahí también recordemos una Machi alejada del Rewe, un poquito más al norte de que Cuesta el Ternero, al sur de Bariloche. Y antes de comentarles otros dos apañes, otras dos solidaridades que se están tejiendo colectivamente con mucho cariño, con mucho amor, nada, comentarles esa canción de Ketrufe. Ya la vez pasada pusimos algo de él, si no recuerdo mal, Magún se llama la canción, y El despertar del ave en el corazón sería un poco la traducción de esta canción. A ver, acá me corrige la ópera. ¿El despertar del corazón o el despertar del ave de mi corazón? Ese. O sea, el archivo dice, se ha despertado el ave de mi corazón. Bueno, dejémoslo así. Bueno. Aparte es más poético, queda mejor. El despertar de mi corazón es muy cliché. No, pero dije, el despertar del ave de mi corazón, ¿sí? Me parece que sí. Bueno, no importa, o sí importa. Porque a mí lo que me hizo vibrar y lo que me emocionó y que me evocó, me trajo al presente es... todos los caminos mapuche de reconocimiento que están en marcha y y que muchas veces son caminos dolorosos, caminos difíciles, complejos, porque no es sencillo el reconocimiento, no es sencillo toda la búsqueda incluso intrafamiliar que hay de los datos que han sido perdidos, muchas veces adrede, ¿no?, a propósito, ocultados, los nombres cambiados, los apellidos cambiados, las personas arrastradas en contra de su voluntad a diversos territorios, y entonces eso hace más difícil la recuperación, ¿no?, y el transitar ese camino hacia todo el Kimun ancestral. Pero algo de eso creo que nombra la canción, y bueno, un saludo también a todos quienes están en ese viaje, a todos quienes estamos en ese viaje. Y bueno, y ahora pasamos, porque estamos así, a todo ritmo, aunque no se note mucho, pasamos a hablar de dos solidaridades que están proyectando acciones directamente mañana viernes, que bueno, en este territorio es feriado, casualmente, y van a ser las dos acciones en Bolsón, una primera en el SIC del barrio Primavera y una segunda, unas horas más tarde, en la biblioteca del Centro Cultural Galeano. Vamos a empezar a escuchar estas voces, estas invitaciones. Bueno, Mari, a los cumpas de Factor Folil, a las personas que están escuchando Radio Alas, queríamos contarles un poco de un evento que va a suceder mañana, viernes 15 de agosto a las 15 horas, en el SIC del barrio Primavera, en Bolsón. Se trata de un flash tatú travesti, un evento de tatuajes. Va a haber diseños a precios muy accesibles. La idea es que se cobre una entrada de 5.000 pesos y con esa entrada, bueno, te damos una infusión a elección de las que vamos a tener ahí disponibles, y además tenés una chance de ganarte uno de los tatuajes que vamos a estar sorteando entre los presentes del día de mañana. Va a haber también un buffet de merienda, y la idea es, bueno, que podamos también encontrarnos, conversar, intercambiar semillas. El dinero recaudado, tanto en los tatuajes como en la entrada como en la merienda, es destinado a unas compañeras de Villa Regina que están atravesando una situación muy difícil. Ellas son unas compañeras trans históricas, militantes por la visibilidad y los derechos de la comunidad y también por el reconocimiento del trabajo sexual. Son hermanas mellizas, se llaman Tamara y Denise, tienen 54 años. Y están atravesando una situación muy fea porque, bueno, a raíz del hostigamiento, la discriminación y las dos veces que desvincularon sin previo aviso a Denise de su trabajo en el municipio de Regina, un trabajo que había conseguido a través del cupo laboral trans, a raíz de toda la violencia que ella sufrió en este trabajo supuestamente digno, tuvo un intento de suicidio el 28 de junio de este año, Día de la Vergüenza Gay. Y bueno, a raíz de ese episodio quedó con secuelas, no puede hablar en este momento, no puede mover las manos, como que perdió completamente su autonomía y se encuentra al cuidado de su hermana Tamara, que también tiene a su cuidado a su madre con Parkinson y a su padre ya mayor. Ellas están necesitando dinero en este momento, bueno, para medicamentos, para traslados, para una cirugía que Denise tiene que atravesar. Se tienen que mudar también porque viven en un primer piso y ni Denise ni su mamá pueden subir o bajar escaleras. Entonces, bueno, o sea, creemos que el daño que se les ha hecho a ellas es irreparable. Realmente no hay forma de compensar lo que les ha pasado. Pero en el mientras tanto necesitan apaño económico. Así que bueno, desde acá pensamos ese evento de mañana y seguramente habrá futuras acciones porque esta es una necesidad que va a ser constante, digamos. No es una situación puntual que va a tener pronta solución. Así que bueno, si quieren tener más info de lo que sería el evento o futuros actives, hay un Instagram que es Trabocupa con K. También les dejo el Instagram de Tamara, que es Tami Trans, Tami con Y, todo junto. Y por último su alias, por si alguien no puede venir al evento, no está en la comarca, pero igual puede aportar con una moneda para acompañarlas en este momento. El alias es Tamara Vázquez 50, Vázquez las dos veces con Z. Bueno, muchas gracias por el espacio, por interesarse en la movida y esperemos encontrarles allá en el SIC del barrio Primavera. Un abrazo enorme. Factor Foril. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Va a correr sangre. Hola. Este viernes 15 a las 18 horas en la Biblioteca Claudia Cherry del Centro Cultural Eduardo Galeano nos convocamos para crear material de difusión por Palestina, ya sea desde lo gráfico, stencil, xilografía, textil, audiovisual. Sentimos la necesidad de juntarnos para organizarnos en la comarca y visibilizar el genocidio insoportable que acontece hace muchos años. Acércate a compartir y generar ideas para que se frene este exterminio del pueblo palestino. Frente a estos tiempos de avanzada fascista, es importante sentirse unidos. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Les esperamos. Bueno, y ahí estaban las convocatorias para este viernes Algunas de ellas hay otras, pero esas son las que elegimos. Y sonaba también de Pangur, Planky Burke. O espero haberlo pronunciado bien. Ahí el dúo de música celta, integrado por Hugo Leiva y Andy Grimdish, que van a tocar este domingo 17 a las 21 horas en el Centro Cultural Aonikenk. Y bueno, hay entradas anticipadas y en la puerta a 8.000 y 10.000 respectivamente. Así que bueno, ahí nuestros amigos Andy y... se me fue. Leiva. Sí, Hugo. Y Hugo, bueno, que ya Andy nos ha visitado acá, Factor Folil. Siempre está con un proyecto bajo el brazo, o anda filmando, o anda componiendo, o anda tocando en algún festival, en alguna fecha. Bueno, y vamos a estar comentando algunas otras fechas que se van a dar este finde. Pero... ahora vamos a lo que sigue. ¿Qué es que, Anti? No a las salmoneras. Ah, sí, importante. La semana pasada estuvimos hablando con Charlie, una super cumpa de allá de Ushuaia, Tierra del Fuego, que nos contaba que estaba a punto al día siguiente de ser una sesión muy importante en donde se iba a intentar aprobar de alguna forma, esquivando la ley protectora que impide las salmoneras, una industria totalmente dañina y criminal para el territorio marítimo, que está siendo súper atacado en estos momentos, no solamente por las salmoneras, sino también por las petroleras. Bueno, queríamos saber qué pasó, cómo sigue la historia ahí en Tierra del Fuego con toda esta problemática. Así que le pedimos auxilio a Charlie que nos cuente. Buenas, acá estamos con los reportes salmoneros desde Tierra del Fuego. Como habíamos hablado el jueves pasado, hace una semana, estábamos en la víspera de una nueva convocatoria de parte de la legislatura provincial para tratar aquellos proyectos de ley que pretenden modificar la 1355, que es la ley que prohíbe la salmonicultura en la provincia. Ese jueves que tuvimos la entrevista, estábamos expectantes y estábamos organizándonos para salir a la calle al día siguiente en Ushuaia y para presentarnos en la legislatura en Río Grande y poner palabra, ¿no?, en contra de estos proyectos que, como les contaba, representan una grave amenaza para los territorios y las comunidades que vivimos en esta región, pero también para el resto, porque una vez que un extractivismo se instala, ya sabemos que avanza hacia todos los lugares y se van corriendo esas fronteras, ¿no? Pasa con las petroleras en el mar, pasa con la megaminería, pasa con el agronegocio. Bueno, finalmente ese viernes, el viernes 8, se llevó a cabo la reunión de comisión de la legislatura provincial, y en horas de la tarde nos hicieron saber que se iba a pasar un cuarto intermedio. La presidenta de la comisión, la legisladora María Laura Colazo, se retiró del recinto, y nosotros, que estábamos en la calle, volvimos a nuestras casas con el conocimiento hasta ese momento de que había un cuarto intermedio. Los compañeros y compañeras que se habían presentado en la legislatura de Río Grande también volvieron a sus casas, dejaron el recinto con ese mensaje de que íbamos a pasar esta etapa de suspenso otra vez. Pero cuando todos nos fuimos, un puñado de legisladores, a puertas cerradas y de espaldas al pueblo, emitió un dictamen a favor del proyecto de ley del gobierno provincial, que además de modificar la ley 1355 de manera íntegra, nos damos cuenta de que es mucho más grave incluso que el proyecto de la propia Libertad Avanza, lo cual, volvemos a decir, nos deja cada vez más en evidencia que las grietas solamente existen en los cuerpos y en los territorios, más no en quienes están en el poder. Este puñado de legisladores representan a una gran diversidad de partidos, que hacen explícito esto que acabo de decir. En primer lugar, estaba Juan Carlos Pino, que es del Partido Justicialista, con Agustín Coto, que es de lo que La Libertad Avanza, con Miriam Noemí Martínez, que es de Forja, el oficialismo provincial, y con Gisela Dos Santos, que es de un bloque que se llama Sumemos Tolwin. Entre ellos cuatro, de espaldas al pueblo, a puerta cerrada, emitieron un dictamen en donde acompañan el proyecto de modificación de la Ley 1355 presentado por el Ejecutivo Provincial del gobernador Gustavo Melella. Entonces, realmente la situación es gravísima, gravísima, porque además, cuando nosotros nos enteramos de que habían emitido dictamen, era ese mismo viernes, en horas de la noche, mensajes cruzados, que sí, que no está firmado, todo el fin de semana, ¿no? Con mensajes, incluso con legisladores que salieron en sus redes sociales a decir que ellos no convalidaban esto y que esto había sido realizado sin la presencia de toda la comisión que estaba estudiando este tema. Recién el lunes se tuvo acceso al dictamen firmado y a quienes fueron formalmente quienes hicieron esta maniobra, que bueno, lo sabíamos, pero como no estaba el documento, también era difícil salir a denunciar, porque bueno, uno sabe que después se desdicen, pero ahora ya con las firmas del lunes, después de que el viernes circuló por todos los medios que estaba este dictamen, hicimos una manifestación pública en relación a quiénes eran estas personas que cometieron este grave atentado contra la democracia, contra la seguridad jurídica, contra la seguridad parlamentaria, contra los principios democráticos y de derecho, y los propios principios del rol de ser representantes de la ciudadanía que ejercen estas personas, que no pueden comportarse de esta manera tan poco ética para con quienes representan, ¿no? En estas horas estamos expectantes a que se reúna la legislatura en pleno para tratar este proyecto que ya tiene dictamen, entonces estarían habilitados para poder tratarlo, y bueno, y ver qué van a votar. Nos habían dicho que había posibilidades de que se reúnan durante el día de hoy, por el momento no tenemos novedades, pero ya sabemos que esto puede cambiar, a última hora todo puede cambiar, y entendemos que si hoy no se reúnen, hoy jueves, mañana es feriado y hasta la semana que viene no se reunirían. Bueno, la verdad que es muy lamentable, es muy grave, estas cuestiones hablan de una crisis institucional enorme, que no es de hoy, que hoy está siendo explicitada de manera obscena, cruel, pero que venimos atravesando desde hace muchos años, porque para llegar a esto, y como les decía, con representantes de diferentes partidos que se muestran antagónicos y terminan haciendo esto todos juntos, tuvimos que haber atravesado muchísimos años destrucción y de empobrecimiento de las instituciones y de lo que deberían hacer en términos éticos, en términos de responsabilidad para con la ciudadanía. Hoy estamos siendo víctimas de eso y estamos esperando que de alguna manera el resto de los legisladores tomen responsabilidad por el cargo que ocupan y rechacen este proyecto defendiendo la ley 1355, que hace 4 años fue sancionada por unanimidad, y respetando la voluntad de un pueblo que no quiere salmoneras ni en la tierra ni en el mar. Es la improvisación, lo que brota naturalmente, la música que fluye. Nueva versión del tema de la familia Nahuelpan, Trafia Peumán, para sesiones Rennie, Anoche soñé con Flor del Copihue. hacía pegar, los guiaba ayer, te hacía pegar, los guiaba ayer. Fiel a mi ley, a mi ley hay un otro flanco y hay un que me tenía. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Bueno, y escuchábamos recién también Unión, el hombre pájaro. Trafia Peumán, Anoche soñé. Y hay una traducción, dice, vamos cantando, mujer. Suenan tutrucas, suenan pifilcas, cultrún también. Anoche soñé con flor de copigüe. Era para verte nomás. Vamos cantando, vamos bailando, linda mujer. Y bueno, y después sigue la canción. Ahí, el Peñi solo con su canto y su violín. Muy lindo para ver todo lo que son las sesiones Reni. La pueden encontrar en YouTube. Al igual que, bueno, varias canciones de Pangur también, si les interesó. No muchas, pero se encuentran algunas. Y llegó Radio Participancia. Al 2944-802315. Perdón por no decir antes el teléfono. Estábamos muy cebados con todo lo que había para charlar. Llegaron dos. Sí. O sea, tres que son dos. Porque dos personas mandaron lo mismo. Que es como muy flasheante. Bien, bien. Es porque es algo acuciante, seguro. Bueno, una... dice, que es un flyer, ¿no? Dice, agua en la loma, música en vivo, proyecciones, muestra, buffet, para todas las familias. Desde las 14 horas, Centro Cultural Social Comunitario Almafuerte. Y esto sucede el 13 de septiembre, el sábado 13 de septiembre. No sé cuánto durará, pero yo digo que Voces Otakus permite que vayan. Ah, aunque sea un sábado. Bien, es un sábado. Sí, sábado 13 de septiembre, día 13, chan chan. Y después, en otra radio participancia, que es, son dos, o sea, dos personas mandan esto otro, que dice, necesitamos de su colaboración para Lemú. Y hay una foto de un nene sonriendo muy bonito. Y dice, Lemú es un niño de 1 año y 5 meses que vive en Machine ahogado, que necesita viajar los últimos días de agosto al hospital Garrahan por unos estudios que se tiene que realizar. Para ello, necesitamos de la colaboración de todos para poder comprar los ingredientes y así realizar una venta de empanadas el día sábado 23 y domingo 24. Lo recaudado será destinado para los que necesiten allá los días que tengan que estar. Aquí dejaremos el alias del papá para que aporten su granito de arena y los que no puedan con dinero, pero sí con los ingredientes, se pueden acercar a la Lof Inalef, donde vive su abuela, Sunilda Inalef. Desde ya, muchísimas gracias. Alias del papá, Perro Bata Ríos, MP. Lo repito. Perro Bata Ríos, MP. O sea, todo esto, perro.bata.ríos.mp3, ¿no? Y acá dice, los padres de Lemú, Abigail y Rubén Zúñiga, desde ya agradecen. Bueno, que es importante también, justo estábamos hablando de solidaridad y, bueno, ayudar también a que Pichi Queché, ahí de la Lof Inalef, pueda conseguir atención que está necesitando de manera apremiante, también es parte de lo que se está necesitando, de lo que es necesario construir y no dejar a nadie en soledad con tanto padecer. Sí, qué lindo que dos radioparticipantes hayan mandado lo mismo, como que muy coincidido, muy telepático, entrecruzado. Sí, muy bueno. Rubén Bañón, ahí, porque yo, la verdad, a mí no me había llegado esa solicitud, todavía no, me parece que todavía no se expandió por las redes, pero seguramente se va a empezar a compartir a partir de este momento, ahí para el Peñi, para el Pichi Lemú, que pueda llegar al Garrahan, un lugar que también está bastante asediado por los recortes presupuestarios y toda esta ola de ahorro de déficit, entre comillas déficit, ahorro de gasto, para pagar una deuda externa odiosa. Para quien no sabe qué es una deuda odiosa, lo puede googlear también, porque estaríamos toda la noche. Pero bueno, básicamente es una deuda que no se debería pagar, así corto. Y podemos recibir más radioparticipancias, todo lo que quieran decir, lo que quieran pedir, lo que quieran comunicar. Este es el momento, 2944-802315. Me quedé pensando en algunas cosas que decía ahí Charlie desde Ushuaia, con todo el episodio que ocurrió en la legislatura, en relación a la ley protectora que impide la instalación de salmoneras a nivel industrial, en el canal de Beagle, pero bueno, básicamente en todo Tierra del Fuego, ¿no? Y me preguntaba, la falta de ética, a veces los tratamos de que les falta ética, ¿no? A estas personas que hacen esto, que esperan a que quienes defienden los territorios se vayan, o no escuchen, o se reúnen escondidas, o también los hacen encarcelar, como fue hoy precisamente el caso con Federico Soria, que lo metieron preso porque supuestamente, de nuevo, sí, me preguntan acá, de nuevo lo metieron preso, supuestamente porque había una orden de captura que no había sido dada de baja, digamos, de la última vez que lo encarcelaron y lo privaron de su libertad, también injustamente, hay que decirlo, pero es una causa que sigue abierta ahí. Y bueno, y hoy en Neuquén, la policía en Neuquén lo detuvo, no percatándose de que esa orden de detención ya no estaba, no era válida, o alguien no la bajó el sistema, no sé cómo habrá sido, pero bueno, a fin de cuentas sigue valiendo como persecución, como acoso institucional, policial, en un estado que ya, cuando habláramos con el abogado de Facundo Jones Walla, que sigue encarcelado en la unidad 6 de Rawson, y nos hablara de todo lo que, del proceso, entre comillas, ¿no?, proceso totalmente amañado, totalmente ilegal, totalmente por fuera de todos los códigos en los códigos de procedimiento, incluso de algunas normas jurídicas, se le estaba llevando adelante, ¿no? Él está preso por ser investigado, ni siquiera está imputado por algo. Lo que para mí prefigura un estado policial directamente, no es un estado de derecho, ¿no? Si una persona puede ser encarcelada y privada de su libertad solamente por ser investigada, bueno, deberían estar unos cuantos cientos de miles más en la cárcel, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué está Facundo solo? Bueno, es otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con esto, la persecución, la discrecionalidad, y que en realidad las leyes en este momento están siendo utilizadas de otra manera, no como supuestamente correspondería usarlas, según lo que nos explicaron del Estado de Derecho, así en términos básicos, sino que están jugando otro juego. Por eso yo me preguntaba, ahí cuando hablaba Charlie, bueno, ella decía, faltos de ética, y muchas veces hemos usado esa expresión, también acá en Chubut, también en Río Negro, no todo lo que hacen tanto los del Poder Ejecutivo como Judicial, como Legislativo, ni hablar. También se ha usado la palabra traición, se ha usado la palabra justicia, ¿no?, como si uno pudiese demandarle justicia a estos tribunales, a estos legisladores, a estos gobernantes, gobernadores del Ejecutivo. Y hasta podría también caber en el cuestionamiento el término negacionismo, ¿no? Porque para uno ser negacionista tiene que activamente negar algo, y acá es algo que nunca se dijo directamente, ¿no? La acción estatal siempre buscó borrar del mapa a través de genocidios y después no nombrarlo, ya desde décadas atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué lo van a andar nombrando ahora? Y diciendo, no, la verdad que cometimos un genocidio, discúlpenos. No sé, me parece que desde hace rato, de ratazo, no es el juego democrático, el supuestamente democrático que están jugando en las instituciones, ¿no? Y ahí se me vino a la mente, por alguna cuestión alquímica, se me vino a la mente la palabra colonialismo, ¿no? Y me parece que es un término para revisitar, para reestudiar y ver y analizar cuáles eran las prácticas colonialistas en estos territorios, que se entroncan con un extractivismo también, que hoy en día siempre nombramos muy a flor de labios el extractivismo, pero quizás el colonialismo queda ya más perdido por las oscuridades de las bibliotecas. Pero no deja de ser una práctica colonialista todo lo que está ocurriendo, ¿no? Los supuestos gobernantes que nos representan, que deberían llevar nuestras voces a ciertos lugares y que en realidad hacen de todo con nuestras voces menos llevarlas a algún lado. Y y en realidad representan otras cosas, otros intereses, otros poderes, otras empresas, de otras latitudes incluso, y responden a planificaciones, a estrategias armadas en otros lugares, con otras lógicas, que nada tiene que ver con cuidar el territorio o con tener en cuenta la vida que los habita, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que replantear algunas cosas y sacarnos un poco esa imagen de teatro de sombras que tenemos, no sé cómo decirlo, para decirlo suavemente y de manera artística y poética. Bueno, vemos un teatro de sombras y en realidad quienes mueven los muñequitos tienen oscuras intenciones. Acá los productores de Factor Folín me están diciendo, ¿qué pasa que no me radioparticipa Chemtrail? Ah, ¿qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando? Chemtrail? ¿Quedó dormido? ¿Dónde está Chemtrail? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está esa gente? Bueno, ahí te fuiste a Córdoba, me parece, ¿no? Sí, ya sé, ya sé. Bien. Hablo de nuestras estrellas. Igual hay que decir, ya que hablas de territorios así diversos, bueno, uno era Pinar y otro era Córdoba, ya nos fuimos a Tierra del Fuego, nos fuimos, bueno, a Pailaco todavía estrictamente no fuimos, pero estamos ahí, ya vamos a hablar un poco más de Pailaco y Pupeñi y Pulamien, y vamos a contar alguna información sobre la causa, cómo sigue eso. También fuimos un poco más hacia el norte de acá de donde estamos, que es Cuesta del Ternero, con la solidaridad a Quenquentreu. Nos fuimos a Villa Regina con la solidaridad para Tamara y Denise. Nos fuimos a Palestina, ¿no? Hacia el noreste, en este caso, y todo el genocidio que está ocurriendo ahí de manera televisada y que no se detiene pese a las acciones globales, pese a que hay mucha gente movilizándose y haciendo lo imposible desde cada lugar. Quizás aquí nos toque, en estas latitudes, echar a Mekorot de estos territorios, ¿no? Y que no se haga con el control del agua en este lugar, y que el control sea comunitario, ¿no? Como están construyendo ahí en Huahuel Nilleo, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo están diseñando un control comunitario del agua, de la cuenca que tienen ahí, para los usos que necesitan, riego, bebida de la población, que también se llama Yacobasi, en fin. Pero es un manejo comunitario controlado a pequeña escala por la misma población que está en el lugar cuidándolo, ¿no? Y que es participativo. Me parece que es un camino a seguir, el que están construyendo en Huahuel Nilleo, y con ese camino, con esa meta, poder echar a patadas a una empresa estatal israelí genocida como Mekorot, que está colaborando férreamente con el desabastecimiento al pueblo palestino y con el genocidio, al fin y al cabo. Y bueno, y cierro con esto, ¿no? Como reconstruyamos, repensemos qué forma se está tomando el colonialismo en estas tierras, en estas latitudes, en estos lares, y cómo hace jugar a los supuestos poderes democráticos y representativos que tenemos, ¿no? Que ya creo que están más desdibujados que el ratón Pérez, por decirlo, por no hablar de Papá Noel de nuevo, ¿no? Pero bueno, lo tiro ahí para ir pensando. Ah, y antes que nos vayamos, quiero compartirles algo que llegó por Radio Participancia también. Y es lo siguiente, a ver si sale por el micrófono. Buenas noches, aquí les habla Nico Trigo. Les quiero hacer una invitación. Primeramente, agradecer a Factor Folil, Radio Alas, por este espacio, ¿verdad? Y bueno, y la invitación es para este sábado 16 de agosto, a partir de las 21 horas, en la vecinal del paraje Entre Ríos. Se viene una fechita de rock, de funky, de fusión, jazz y qué sé yo cuántos estilos pueden llegar a surgir. Vamos a estar tocando la Function más Territorio. Territorio es una banda conformada por Enzo Torriani, Martina Lechavala, Gabriel Mendoza y Sebastián Torres. Y en la Function, en este caso, vamos a estar, bueno, yo, va a estar Gonzalo Arroyo y Rodrigo Tornero. Va a haber algunos invitados también y vamos a compartir, es una fecha de música, comida rica, gente bella, aportando ahí a la vecinal para sumar a la ampliación que se está logrando, se está alcanzando gracias al apoyo de toda la comunidad y de muchísima gente. Ahora nombrarlos, no me alcanzaría el espacio para nombrarlos, pero la verdad que hay mucha gente comprometida y mucha gente ayudando a que se pueda hacer. Así que bueno, queda la invitación abierta, los esperamos y recuerdo, sábado 16 de agosto, 21 horas, en la vecinal de Paraje Entre Ríos, Territorio más Function. Bueno, y esto va a ocurrir en la vecinal de Paraje Entre Ríos, un lugar que fue clave en toda la red, el tejido autoconvocado que estuvo combatiendo los incendios forestales de este último verano aquí en la comarca, produciendo viandas, coordinando entregas, coordinando insumos, coordinando respuestas rápidas hacia los lugares con brigadas autoconvocadas. Así que muchos grandes corazones hay ahí en la vecinal de Paraje para seguir acuerpando y tejiendo esta red que necesitamos como agua más que nunca. Yo quiero decir que soy fan de Nico Trigo, de Sal de ahí, Yuta, Yutita, sal de ahí, de ese lugar. Y bueno, y que leemos las radioparticipancias que llegaron de un par de radioparticipantes estrellas después de la tanda. Así que quédense a escuchar estas super radioparticipancias. Y no se vayan porque nos vamos al norte, directo a Chiapas, con algo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Como prometí, arrancamos con esta radioparticipancia que es de una de las personas estrellas, que dice así: hola Factor Folil, hermoso programa, seguimos las reflexiones, compartimos compas, aguante la radio comunitaria, es lo único que podrá defendernos ante tantas noticias de despiste. Fuera Mecorot, basta de genocidio, basta de colonialismo. Desde Córdoba les escuchamos, bárbaro. O sea, nos escuchan re bien. Qué bueno, Feley. Qué lindo ahí. Saludos a los territorios Camiare y al Ica. Saludos a Marga. Ahí está, bueno. Saludos ahí. La red de participancia me llevó para otro lado, pero quería enganchar con algo y ahora se me fue el hilo. Esta radio forma parte de una red de radios comunitarias patagónicas o de Puel Mapu, podríamos decir. Nuestra idea es, en lo posible, ir ampliándola, ¿no? De hecho, hace poco se sumaron nuevas radios como Radio El Orejano o FMCHE de Junín de los Andes, El Orejano de Villa Langostura. Y bueno, ojalá que podamos seguir tejiendo y urdiendo y abrazándonos con más emisoras, como decía ahí la radio participancia, ¿no? Tejiendo otro tipo de comunicación, otro tipo de entramado de voces y de testimonios desde los territorios. Pero en este momento están sucediendo en simultáneo diversos encuentros, ¿no? Aprovechando quizás la fecha, bueno, el de México, o sea, en concreto Chiapas, no tiene que ver con el feriado que hay acá, por supuesto, pero es un encuentro largo que dura bastantes días y que afortunadamente tenemos a un cumpa de la red Enfoques que pudo viajar, no sin algún esfuerzo, pudo viajar hasta ahí y está participando y tomando un montón de testimonios y bueno, aprendiendo un montón de cosas para después traernos seguramente y compartir y bueno, tendremos que pensar y cranear algún encuentrillo como para que nos comparta también todo lo que vio, lo que vivió, lo que fue aprendiendo, todo lo que logró intercambiar. Pero la ansiedad no nos pude y entonces quise preguntarle o que nos mande algún anticipo, ¿no? algún pequeño testimonio como para irnos poniendo en tema, digamos. Pero antes llegó una radio participancia de las que pedí. Ah, bueno, y ahora sigo, pero no me hagas perder, por favor. Dice: buenas noches, Factor Folín. Saludos desde El Pinar. Aguante la loma y su gente ingobernable. Pediría Chemtrail, pero al parecer las probabilidades de que suceda son pocas. Pasen hecho fortuito de los ruidosos perros. Y unas manitos de... de cuernitos. De cuernitos de rock, podría decirse. Y acaba de llegar otra que dice: desde las alturas pinarenses, por medio de los vientos, pedimos que nos llegue la canción Chemtrail, para que con su fuerza se caigan los aviones culiados que nos están fumigando. Bien, aguante. Y sí, hay aviones fumigadores por todas partes. Algunos muy altos y algunos muy bajos, que nos fumigan con todo tipo de cosas. Pero bueno, lo otro que quería decir es que están sucediendo también, tenemos a una cumpa, Abby, que todavía no viajó, creo, o está por viajar en estas horas, que se va a ir a un encuentro de AMARC, que va a ser en Buenos Aires, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Va a haber hay un encuentro, unas jornadas también en compartida, en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte también tenemos a otro cumpa de la red Enfoques, que es el Peñi Carlos Painequeo, de la FM El Orejano de Villa La Angostura, que está viajando al encuentro de la red de medios alternativos que va a darse en Resistencia Chaco, y también va a ser casi al mismo tiempo, en simultáneo con la de Buenos Aires. Así que de esos encuentros seguramente nos va a llover un montón de data, de info, de abrazos, de aprendizajes, saberes, etcétera. Así que, bueno, también las radios, además de comunicar, estamos, como cuando se apaga el micrófono, haciendo cositas como para seguirnos enredando y poder también acompañar todo el tejido de defensa de los territorios. Como dice el flyer, no hay descanso ni hay paz cuando llama el territorio. Y tenemos entonces, decía, los testimonios que nos mandó Pablito de la Quimunche, Pablito Domínguez, de el famoso programa Lo Conseguí Soñando. ¿Qué? Es medio raro que digas el apellido. Bueno. Sí, yo nunca digo mi apellido tampoco, ¿no? Ahora que lo pienso. Bueno, Pablito, nuestro querido Pablito de Lo Conseguí Soñando, nos mandó este material. Escuchen con atención. Marmari Compuché, Marmari Puñén, Puñehuen, Marmari Pupeñi, Pulamien. Es una alegría muy, muy grande desde territorio rebelde zapatista estar en contacto de nuevo con les compas allí en la comarca, en el Bolsón, en FM Alas, en Factor Folil. El trabajo que vamos a empezar a compartir hoy tiene que ver con reflexiones, tiene que ver con pequeñas cápsulas, una serie de cápsulas a las que denominamos algunas voces del todo, en el marco del encuentro, algunas partes del todo, convocado por el EZLN, aquí desde el sur mexicano, desde territorio rebelde zapatista. La idea de la serie parte de, bueno, de nuestro humilde programa también, de Lo Conseguí Soñando, en Había y Ala Rompe el Cerco, el Laboratorio Popular de Medios Libres y Sigilia Sur Global, que es también una colectiva de compas que hacen comunicación desde la Italia de abajo. Lo que van a escuchar es, o son voces en primera persona de participantes de todo el mundo en el marco del encuentro. Ojalá les guste, ojalá nos sirva para seguir escuchándonos y fortaleciendo las posibilidades de organización para defender la vida en todos los territorios y de todas las maneras en las que podamos, nos animemos o construyamos. Algunas voces del todo.

de estas decisiones. Así es que por un mundo mejor. Y muchas gracias a esta radio tan importante, Alas, y que vuele lejos la palabra, que vuele muy lejos la rebeldía a todos los rincones del mundo. Bueno, y aquí desde Radio Alas le agradecemos a la compañera mexicana Claudia Torres todas esas palabras. Bueno, las palabras finales de ella, pero todo lo que nos contaba, ¿no?, sobre lo que significa el encuentro. Un poco las preguntas o las indagaciones o las curiosidades que logramos enviar hasta allá tenían que ver con eso, ¿no? ¿Qué se estaba charlando? ¿Cuál era la relevancia de ese encuentro? ¿Qué se estaba cocinando un poco? En otros momentos, recordemos que en donde también cubrimos de acá de la radio, se dio todo lo que fue la exposición de la construcción de lo común, ¿no? Lo común como algo por fuera de la propiedad privada. Y fue súper interesante, ¿no? Y hoy siguen, por lo visto, siguen profundizando en eso y también en cómo, me parece, ¿no?, entre otras líneas, cómo seguirnos enredando para combatir la hidra capitalista. Que bueno, quizás en otro momento tomaba formas más colonialistas, ahora yo creo que hoy en día también, en función de lo que dijimos hace un rato, y que rebotó también por Córdoba. Llegó una radio participancia. Ay, bueno, otra vez me distrajiste. Sí, dale. Te tengo que distraer. Sí, dale, esto dale. Se trata, sí, de la radio. Si no, es una cosa muy monótona lo mío. Así que gracias. Dale, seguí. Dice: por amor a todo lo limpio o impío. No, impío debe ser. ¿Y qué es impío? Impío es como pecador, es como impuro. Ah, justo lo al revés. No sería lo limpio, sería como... Sí, impío. Ay, qué bien. No es una palabra muy común, no es algo que se use mucho. Por amor a todo lo impío y lo profano, ¡pasen Chemtrail! ¡Aguante Factor Folil! Bueno, ya se suman los pedidos en Catarata, no sé. Vamos a tener que hacer algo, ¿no, Oper? Sí, aparte, si la Oper lo quiere, va a ver, ¿eh? Oh, se está motinando acá. Bueno, mirá que hay una hoja de ruta acá. Esto es, no es una improvisación la así total. La revoluciona la hoja de ruta. Bum, bum, bum, bum, bum. Esto es una cosa muy cuidada. Hasta tenemos luz roja ahora, mirá lo que te digo. Encima es una luz más mejor que la anterior. Sí, creo que esta la... No sé si no la compró el Peñi Mate, esta luz, ahora que la miro. Es como en espiral, y es más grande, y es como que se alumbra todo el rojo. Bueno, volviendo a Chiapas, tenemos más material para compartir. Ah, quería decir una cosa. Esa canción que escuchamos, Nehuen Tuleaimi, que es de Nahuel Huenu, y es una canción que gusta mucho a Pupeñi Pulamien de Alos Pailaco, así que se la dedicamos. Yo sé que escuchan cada tanto, cada vez que pueden, escuchan el programa, así que bueno, le mandamos un cariño y ya vamos a estar hablando un poco más de Alos Pailaco y la red de solidaridad con Alos Pailaco, que no se disolvió ni nada parecido, sino que se está reconstituyendo y rearmando. Ah, y quiero avisar que, por cierto, Chemtrail va a estar al final del programa, así que quédense a escucharlo entero para escuchar Chemtrail. Y ya que estoy, lo digo ahora, ¿para qué me hago tanto el misterioso, no? Con lo de Pailaco. Se está programando una proyección del documental Pailaco, ¿no? Sobre los Pailaco resiste. El miércoles que viene a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, por acá cerca de la radio, y van a estar también les realizadores del documental, junto a Pupeni Pulamien de otras LOF de por acá cerca, participando de una charla posterior a la proyección. Así que estaremos viendo cómo acuerpar ahí desde la radio y también ahí observando el hermoso trabajo documental que hicieron les Cumpis sobre la LOF. Y bueno, y esa actividad tiene por objetivo recaudar algún cullín, un poco de moneda, algún billete, para sobre todo para el Peñi Lemu, que está encarcelado en Comodoro Rivadavia, esperando el resultado del juicio, ¿no? No le han concedido la libertad, la prisión domiciliaria no se la han concedido, y bueno, está esperando que el juicio prosiga encarcelado y le faltan un montón de cosas. También hay que decir que hay una red de apoyo en el mismo Comodoro, ¿no? Con Pufolil, ¿no? La LOF Pufolil, ahí todo Pupeñi Pulamien, y hemos hablado varias veces desde acá del programa con ahí con la papá y con el poeta, el gran poeta que está ahí haciendo quilombo en Comodoro Rivadavia. Y sé que, porque Mate anda por ahí también indagando cosas y aportando y acuerpando, sé que le estuvieron alcanzando algunas cosas, algunas mantas, algún vívere que necesitaba ahí el Peñi Lemu, que bueno, está soportando esta injusta prisión. Seguimos ahora con el material sobre Chiapas, no se lo pierdan porque cada vez se pone mejor, y más adelante vamos también a escuchar algo sobre cómo se trabaja, cómo digamos se tejen redes en relación a la criminalización y a la prisión política, básicamente. Algunas voces del todo. Bueno, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes a quienes nos escuchan. Mi nombre es Felipe. Hago parte de la Academia de la Modernidad Democrática, que es una institución internacionalista que se encarga de difundir a nivel internacional el paradigma de la modernidad democrática, que es un paradigma desarrollado por el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y que ha venido creando puentes con los pueblos del mundo, que ha abierto una esperanza de construcción por fuera del marco del Estado-Nación. Entonces vamos a diferentes lugares a contar qué está pasando en Kurdistán, qué está pasando en los diferentes lugares donde se está inspirando la gente en el paradigma de la modernidad democrática y su sistema social que se llama el confederalismo democrático. Entonces, eso, venimos viajando por muchos lugares, conociendo muchas organizaciones, movimientos, pueblos, y contando esa experiencia, ¿no? A ver qué luces pueden dar para salir de la crisis en la que estamos como humanidad, ¿no? Solo siguiendo el marco de la política actual, vamos a estrellarnos permanentemente. Entonces, esta es una posibilidad concreta, práctica, que ha venido desarrollándose y que está mostrando que tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, venimos a este encuentro de resistencias y rebeldías que realizan las compañeras y compañeros del movimiento zapatista. Pues muy inspirados también en conocer, seguir aprendiendo de su lucha por la autonomía, que vemos que tiene muchas similitudes con lo que se está viviendo y practicando en la revolución de Rojava, en el norte de Siria, que allá se llama confederalismo democrático, acá es autonomía zapatista, pero que en la práctica lo que está mostrando son ejemplos similares, que los pueblos decidan, asuman y tomen el destino por su propio trabajo, ¿no? Por su propio esfuerzo, y pues venimos a aprender, ¿no? Por eso, Por eso hicimos el esfuerzo de llegar hasta aquí desde el primer día e irnos hasta el último del encuentro, porque creemos que es es un referente el zapatismo, no solamente para América Latina, sino para el mundo, ¿no? Son pueblos originarios que han desarrollado un sistema de vida ejemplar para la humanidad. Entonces, eso, venimos acá con mucho ánimo, cada vez más felices de lo que estamos viendo, de la cantidad de gente que nos encontramos más allá del movimiento zapatista, sino grupos, organizaciones, movimientos, experiencias de todo tipo que están luchando, que están haciendo una resistencia, así sea pequeña, mediana, grande, gigante, pero que están luchando y están dando mucha esperanza a la humanidad, que sí hay salida, que simplemente necesitamos conectarnos como pueblos, como organizaciones y movimientos para alcanzar la vida libre, básicamente eso. Entonces, pues les enviamos un saludo muy grande a las compañeras, compañeros que escuchen este programa, que no pierdan la esperanza, que no se baje la moral, que no haya cansancio, sino que hay que avanzar con más fuerza, porque el tiempo que viene va a ser un tiempo muy difícil y necesitamos mucha organización, mucha conversación entre organizaciones y contactos, ¿no? Tenemos que crear cada vez más contactos, visitarnos, conocernos las luchas y así vamos a encontrar un camino a esta guerra que le están haciendo a la humanidad las fuerzas del capitalismo. Y pues la única manera que tenemos los pueblos es unirnos como humanidad de que defiende la vida, ¿no? Un abrazo y chao, chao. Hola, soy poeta. Este poema lo escribí para las Madres Buscadoras cuando tomamos un concierto en Ciudad Universitaria, allá en Ciudad de México. Se llama De lo que podemos decir frente al horror. Nuestro corazón no es una fosa común y por eso no aprendemos a olvidar. Y tejemos la memoria y le damos a nuestro pecho su espíritu terco y alegre. Y junto a él resistimos las largas listas de espera de la burocracia, los nombres, los hoyos con nuestras personas desmembradas, porque nosotras sembramos vida y ellos siembran muerte. Y eso es decir que nos asesinan un día y otra noche y otra noche y otro día, que nuestra vida les duele cuando les señalamos las incongruencias, el cinismo, la hipocresía, el hondo rojo de nuestra sangre que les mancha. Porque nosotros no somos criminales, nosotras no somos criminales, nosotras no, solo estamos buscando a nuestras personas desaparecidas y no nos vendemos porque no se venda quien te obsequia esperanza, aunque nos deshumanicen para que no perdure la flor de la palabra ni cosechemos la flor de la esperanza. Cuando plantamos la voz en nuestros cuerpos, sabemos que no calla nuestro fruto al matarnos, sabemos que no nos callan, porque nuestras personas desaparecidas no son suyoas. No aprendemos a olvidar y seguimos despertando, haciendo que amanezca el día que no haya más masacre para nuestras vidas. ¡Gracias! la compás del programa radial Factor Folil en la comarca andina de Argentina. Aquí les mandamos un saludo combativo desde el sureste mexicano y también obviamente a todas las los y les radioescuchas. Pues bueno, yo soy Juanpi, soy parte del grupo de trabajo No Estamos Todas, No Estamos Todos. Somos un grupo anticarcelario con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, del EZLN, y bueno, llevamos desde el 2010 acompañando a compañeras, compañeros y compañeras presos en el estado, pero también nos hemos solidarizado y hemos estado en campañas y en acciones en contra de la cárcel en general, pero también por la libertad de muchos otras compas alrededor del mundo. Como decimos, pues bueno, nosotras creemos que debe haber otra forma de justicia y de ahí nuestra posición política al respecto, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar un poco de la situación que están viviendo nuestros cinco compañeros de San Juan Cancuc. Nuestros cinco compañeros son defensores de la tierra y el territorio, son cinco compas celtales de la comunidad de San Juan Cancuc. En estos momentos llevan más de 3 años dentro de la cárcel por un delito que no cometieron, por un delito que fabricó el Estado en contra suya. A nuestros compañeros se les acusa de homicidio calificado. La víctima en este caso fue un policía. Bueno, habría que dejar en claro que lo que ha pasado es que fueron primero acusados de portación de drogas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero en realidad fueron detenidos en su comunidad en San Juan Cancuc. Estuvieron al principio 3 compañeros en un periodo corto en la cárcel bajo este delito. Justo después vinieron 2 familiares de nuestro compañero Agustín a decir que ellos no fueron detenidos ni en San Cristóbal de las Casas ni en comportación de drogas, y en ese momento pues son detenidos nuestros 5 compañeros y ya se les finca el delito de homicidio calificado. ¿Qué pasó? Pues nuestros compañeros previo a esta detención se dieron cuenta que había un policía tirado en un barranco y de malas condiciones, y fueron a llamar a los compañeros policías de esta víctima, y los policías los recogen y se les muere en el trayecto a la policía. Pero para no adjudicarse o no hacerse responsable de la muerte del policía, pues se les acusa a nuestros compañeros de homicidio calificado. ¿Qué pasa? En este proceso se empiezan a fabricar pruebas, se empiezan a ver como faltas de debido proceso, tanto en los peritajes y demás situaciones, y eso se queda demostrado en el primer juicio que se realizaron a los compas. En ese primer juicio son sentenciados a 25 años, dado que las pruebas y que era evidente que nuestros compañeros son inocentes, pero que también que las pruebas han sido fabricadas. Se le exige al Estado que se repite el juicio. Lamentablemente se hace con otro juez, y ese mismo juez pues determina la misma sentencia de nuestros compañeros, que son de 25 años. Se hace una apelación de esa sentencia, y pues la sentencia queda reducida a 18 años, 6 meses. En este momento están en un proceso de amparo. En México, pues bueno, somos una federación y ya se está pidiendo un amparo a nivel federal. Esto se resuelve a finales del año, en noviembre. Estamos esperando un resultado favorable, obviamente, ¿no? A la par, el Grupo de Trabajo en contra de las Detenciones Arbitrarias de la ONU ha revisado el caso de nuestros compañeros, dado que las pruebas son concretas, y este grupo de trabajo en contra de las detenciones arbitrarias de la ONU pues exige al gobierno mexicano que los libere inmediatamente y que además reparen el daño que cometieron hacia nuestros compañeros. Lo que se ve ya en este mega resumen del caso, vemos 2 cosas concretas, ¿no? Que por un lado el sistema judicial mexicano, por lo menos en el estado de Chiapas, se queda evidente su estructura racista y clasista, porque en esta fabricación de culpables que le llamamos nosotros a este devorar y personas constantemente y enviarlas a la cárcel y triturarlas física y mental y emocionalmente, se les va fincando delitos. Nosotros hemos visto, obviamente, hemos visto a lo largo del acompañamiento de muchos otros casos que hay un patrón claro, ¿no? Están enfocados hacia gente de los pueblos originarios, están enfocadas a personas empobrecidas, están enfocadas a personas que en muchos de los casos son analfabetas y también están enfocadas hacia personas que no hablan castellano como primera lengua, ¿no? Y que probablemente su uso del castellano o sea ninguno o sea muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y los que convierte en víctimas principales y en personas en una vulnerabilidad impresionante para poderse defender dentro de los engranajes del sistema judicial, ¿no? Y pues ahí vemos como todo, ¿no? Toda la corrupción, la falta de intérpretes que sean neutrales, que hemos visto en muchos casos que mienten o que hacen una mala interpretación o una mala traducción. Hemos visto peritos que están fabricando delitos, hemos visto jueces que pese a que la parte o que la defensa ha demostrado una y otra vez las pruebas en favor de nuestros compañeros y de otros presos, pues las ignoran, ¿no? Y queda evidente que lo que les conviene es tener alimentada a la cárcel, ¿no? Y tener cada vez más presos y presas y presas dentro de este sistema, ¿no? Lo hemos visto ahora claramente con el nuevo gobierno que se está jactando de tener una mano dura con la delincuencia, donde la población carcelaria ha aumentado enormemente, se puede hablar casi del 200% de personas encarceladas por delitos varios, y que muchos de ellos, que en la misma población carcelaria que vamos a visitar a nuestros compañeros presos, pues todos dicen claramente que por lo menos el 70% de las personas que ahora están dentro de la cárcel son inocentes. También habría que aclarar que muchos de los presos y presas y preses están en una prisión provisional, en una prisión preventiva oficiosa, como se dice por acá, que hasta que se demuestre su inocencia o su culpabilidad, pues pueden o salir libres o pueden permanecer en la cárcel. Hace muchos años acompañamos a un compañero que después de 18 años dentro de la cárcel, pues le dijeron, pues bueno, usted es inocente y ya puede recuperar con esa desfachatez su vida, ¿no? Entonces, esa es la situación. Nosotros como grupo de trabajo, pues trabajamos, vaya la redundancia, en varias áreas, en varios ejes. Uno es, pues bueno, la denuncia del sistema carcelario como un sistema de muerte y como una cabeza más de la hidra capitalista. También la visibilización de los casos de nuestros compañeros, nombrarles, porque lo que hace la cárcel es quitarles su nombre, su identidad. Por otro lado, pues es la movilización política dentro y afuera de la cárcel, organizarnos con ellos y sus familiares y con otras organizaciones solidarias como el FRAIVA o organizaciones y colectivas también anticarcelarias o que han mostrado su solidaridad durante todos estos años, pero también como sucederá en muchas cárceles del sur global, pues todo se paga, ¿no? Pagas para comer bien, pagas para tener donde dormir, pagas para que no seas maltratado, pagas por los medicamentos, pagas para tener una taza de café, pagas para tener cobija, pagas para tener un cepillo de dientes, pagas para tener papel higiénico. Entonces lo que hacemos nosotras es como llevar materiales para en un primer momento que iniciamos nuestro acompañamiento, para que ellos tengan su autogestión económica dentro de la cárcel. Ellos elaboran artesanías de diferentes tipos y bueno, nosotras en las actividades que realizamos o los eventos que vamos como grupo de trabajo, pues intentamos vender a la artesanía de los compas, también con el pretexto de platicar de sus casos, irles mencionando continuamente para que también las compañeras, compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, colectivos y geografías, pues sepan de ellos y que también se sensibilicen al respecto de su causa, ¿no? Pues esto sería como muy breve nuestra participación. Agradecemos pues enormemente su escucha y les invitamos a que sigan las páginas de Instagram, de Facebook y del Fraiba, y que también sigan la página de Instagram, de Facebook y demás redes sociales del grupo de trabajo. No estamos todos, la última O es una X, no estamos todas, no estamos todes, y que puedan, les invitamos a que puedan difundir constantemente lo que vamos subiendo por ahí, para que el Estado mexicano se dé cuenta que no nos vamos a callar y que no vamos a estar inmóviles ni un segundo hasta que veamos a nuestros 5 compañeros de San Juan Cancún otra vez en libertad, en su comunidad y con sus familias. Y agradecemos al cumpa Juanpi, desde allá de San Cristóbal de las Casas, de la organización No Estamos Todes, y lo importante, ¿no?, que es ese mensaje y hacer sentir a quienes están sufriendo y padeciendo estas injusticias, estas persecuciones y privaciones de la libertad, que no están solos, ¿no?, también, y hacerle saber al Estado criminalizador que no vamos a bajar los brazos y no vamos a dejar tirado ni en soledad a nadie. Y así como allá en México están apañando, están tejiendo redes, acá también hay redes que se están tejiendo en relación a los presos políticos y las presas políticas, no solamente mapuches. En torno a Facundo Yones Guala, por ejemplo, hay una red importante que está craneando acciones, que está componiendo canciones, acciones en la Futaguarría, en Buenos Aires, en Trelew, en Gulumapu, bueno, en distintos lugares, con proyecciones, con charlas. Y también ocurre otro tanto con Pupén y Pulamien enjuiciados en Comodoro Rivadavia de la Los Pailaco. Así que tenemos algo para compartir que llegó hace unos minutos al programa. Vele mai mari mari compuche, mari mari pupeñi, mari mari pulamien, puchachai, pupapai. Comta chekufa el cotre lo tatu fachi zungun. Incheta renzo feita ni hoy, mulepan tu fachi guarría, comodoro ribadia tingelu. Quiñe zungun en tuan. Vele mai, bueno, un saludo cordial a toda la gente que está escuchando, a los peñas, a las lamien. Pupi chiqueche, pupapay, puchachay. Espero que estén bien, con fuerza. Bueno, contar un poco la situación que se está atravesando acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde están siendo procesados judicialmente el Peñi Lemu y la Lamien Belén. Se está llevando adelante un juicio a la Los Pailaco en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia. Así que bueno, acá estamos acompañando la situación del Los. Y bueno, la situación de Peñi Lemu, que está detenido acá en una seccional de la Policía Federal de Comodoro. Bueno, contar que los días martes hay media hora para poder visitarlo. Así que este martes fui, estuve charlando con él. Bueno, hay un policía federal, sí, parado ahí al lado. Pero bueno, nos contó el Peñi que está bien, que está tranquilo. El trato es cordial, amable, así que bueno, este lunes se dictará el veredicto del juez, a ver qué dice, a las 9 de la mañana, así que ahí vamos a estar con la gente acompañando igual, en el juzgado federal. El otro día sí iba a ser, pero bueno, hubieron problemas, así que se pasó para el lunes. Y también fuimos con la gente, estuvimos acompañando, sacamos una yecán. También están llevando a cabo Yipun Sungun. Se está acompañando los martes, jueves y sábados a llevarle comida al Peñi, abrigo, pircha. Así que bueno, acá estamos acompañando su legítimo reclamo de los Pailacos por su territorio. Así que bueno, eso, espero que la gente que esté escuchando esto le poder darles tranquilidad, poder darles nehuén, acá estamos la gente, Kizule Laingón, Taqueche, no están solo la gente, Kizule Laita Peñi, el Peñi tampoco no está solo, acá hay gente acompañando, preocupándose por la situación, así que bueno, sabemos muy bien que es re justo el reclamo que están haciendo y así que bueno, ahí estamos, firmes nomás. Ojalá estén todos bien, estén con Nehuen, con fuerza, que no se apague la llama de nuestra rebeldía por la defensa del territorio, la defensa del agua. Ojalá algún día se vayan las instituciones, se vayan los estados de nuestro Gualmapu, que podamos volver a ser libres como lo eran los antiguos. Feita Nifam, Nirakifam, Ka. Permeche maita, quiñecha limpo yen, conta que che. Espero que estén bien, que tengan mucha fuerza. Felei Mai. Felei Peñi Rume Mañum por el Kume Sungun y por todas las acciones que están haciendo ahí de acompañamiento y de apañe a Pu Peñi Puramien enjuiciados. Y nada, recordar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que hay una campaña solidaria para la reconstrucción de la ruca incendiada intencionalmente en los Las Huaytecas, y hay un alias que es Mirta.lajefa, y para bueno, aportar lo que se pueda, por más poquito que sea, para la reconstrucción de esta ruca. Contar que también va a estar en Trelew, ¿no? El 15, 16 y 17 de agosto va a haber un taller sobre telar mapuche, ¿no? En Trelew, en donde va a estar la Mien Romina Jones, y bueno, van a aprender la técnica pampa, doble faz, tubular, bueno, y ahí es un taller que se va a dar en la calle William Davis 243 de Trelew, Chubut. ¿Qué más? Y estamos terminando. Recordar que se viene también el Arma Fuerte Rock 3, ¿no? Que bueno, va a ser en noviembre, si no me equivoco. Estaremos ya sobre más la fecha haciendo programas especiales, seguramente. Llegan radio participancias de último minuto. Y mientras la lee, yo recuerdo algo que se me está chispoteando seguramente. Dice: muy hermoso programa, compas. Amulepe Taim Buenchan. Libertad a los preses. Nehuen al pueblo palestino que sufre la hambruna y el gran genocidio y despojo. Que cese pronto esa masacre. Recuerden que está por sonar Chemtrail. Queremos mandar un super saludo a todos los barrios en lucha, a todos los Love en lucha, a pedir por la libertad de todos los presos, que todos los presos son políticos, que se acaben los proyectos de muerte sobre estos territorios y que podamos darle pelea de la forma más mancomunada posible. Peucayal.